Víctor, gran balance el de esta primera medalla de oro por el relevo, a sabiendas que era difícil trabajar en el día de hoy. Sí, la verdad, creemos tener un equipo fuerte, tratamos de sacar la grupeta que se nos acomodara más a las condiciones de la pista. Creemos que Miguel tiene grandes condiciones y ahí las demostró saliendo con el élite de México y un sub-23 de Brasil, que demuestra que es un gran juvenil que viene con una gran proyección. Al igual, pues, indiscutible lo hecho por Jesse Chía, la vuelta más rápida el día de hoy con 15.38, por delante incluso de Leonardo, quien rodeó por 15.34, y nos permite pensar en que vamos a tener grandes cosas el día domingo. Un equipo muy compacto, ¿no? Siempre todos manteniendo un ritmo muy importante en lo que tiene que ver los tiempos para cada vuelta. Sí, es algo que nos deja tranquilos. Por delante de este equipo hay otros corredores que incluso pues, los cuales pudimos haber tenido también otro equipo fuerte. Tenemos con qué sacar dos equipos para poder pelear un relevo de tipo panamericano, y hoy se demostró pues, que tenemos gran fortaleza en el trabajo de grupo. Estamos defendiendo el título que alcanzamos el año pasado en Guatemala.